Ahora comienza Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga. No te vamos a engañar. Una parte de este intro, Mario, la vamos a hacer desde una zona azul. A ver, no es algo literal, es un recurso que utilizamos y cuya esencia entenderás a la perfección en cuestión de párrafos. Eso sí, nuestro estacionamiento va a ser muy puntual, ya que nosotros somos más de transporte público o bicicletas. A los patinetes eléctricos no hemos llegado todavía. Hace unos días se publicó una noticia en la que se exponían las cifras recogidas por los museos de Zaragoza en 2019. Y ojo, los visitantes han aumentado casi un 5%. Gracias a esas 579.569 personas por devolvernos ligeramente la fe y hacer que nos sintamos menos solos, aunque sea hasta que leamos otra noticia catalogada como cultural sobre esta nuestra ciudad. Baltasar, hay veces que lo bueno, si breve, no es dos veces bueno. Las cifras, cifras son. Y en este programa, como ya habrás descubierto si nos has escuchado previamente, somos más de reflexionar que de dar datos numéricos. Así que no vamos a leeros cuántos fueron a qué museo. Lo que sí que vamos a hacer es dar dos pinceladas. La primera, que el Día Internacional de los Museos está bien, pero poder estar en una sala, respirando aire y sin chocarte con gente, pues está todavía mejor. Te lo decimos con conocimiento de causa. Y lo segundo es algo más reflexivo. Así que lo acompañamos de una frase hecha. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. A nivel cultural en Zaragoza queda mucho por mejorar, así que no olvidar que apuntamos a la luna y no nos quedemos mirando al dedo. Terminando este esbarizaculos, encubierto en este caso, pues toca decir rápidamente de qué va este episodio número 24. Pues muy sencillo, dos reviews, una joyita de la semana, la agenda y la música organizada como siempre. La pausita de esta semana la protagoniza un dúo que ha logrado un doblete en las armas y la canción de despedida probablemente es lo más bizarro que hemos puesto hasta la fecha. Y créenos, estamos creando un hype bastante necesario. No como volver a hacer spam y recordarte que somos arroba esto no es un museo ZGZ en Instagram y Facebook. Dicho todo esto, bienvenida, bienvenido a Esto no es un museo. ¡Al loro! ¡La review! Pues comenzamos con la sección de la review, sin noticias una semana más. Y bueno, vamos a hablar de la exposición que se llama Esto no es una exposición. Se trata de una selección de ilustraciones del artista gráfico francés Jean Julien, escogidas de tres de sus libros editados por Faidon. Hasta el 31 de marzo estará en la FNAC de Plaza España. Entonces vamos a empezar un poco hablando de forma. Y bueno, básicamente la sala, no se puede ni llamar casi sala de exposiciones, es básicamente pues una sala multidisciplinar de eventos de la FNAC, donde se hacen pues tanto charlas como presentaciones de libros o de discos, conciertos en acústico, entonces pues bueno. Esa sala pues se acondiciona un poco a veces y se puede hacer un poco sala de exposición. Y bueno, básicamente pues están las obras enmarcadas con marcos de madera y distribuidas en tres secciones que pertenecen a los tres libros de los que vamos a hablar ahora en el contenido. Entonces, las ilustraciones están recogidas de estos tres libros, que uno es Esto no es un libro, de 2016, que bueno, contiene imágenes para los más jóvenes, ¿no? Para niños. Y bueno, invita a pensar de forma creativa sobre objetos que pueden estar en la vida cotidiana, como puede ser una nevera, un piano o un ordenador portátil, por ejemplo. El segundo libro es Before and After, que lo publicó en 2017. Y bueno, aquí aparecen motivos conocidos con situaciones tanto antes como después, como bien dice el título. y juega con esa previsibilidad versus la imprevisibilidad en caso de algunas. Y bueno, yo creo que en este caso es mejor verlas, pero bueno, pues aparecen objetos como pasta de comida, un perro, un vaso de leche y qué pasa antes y después. Y el tercer y último libro es Why the Face, que lo publicó en 2018. Y en este pues trata un poco de adivinar por qué los personajes pues sí ponen esas caras. Y bueno, pues caras de risa, cara de asco, cara de dolor y un poco pues intentar de adivinar antes de que aparezcan por qué tienen esas caras. Y de nuevo yo creo que los tres libros pues están un poco enfocados al público más infantil, como hemos dicho. A ver, yo personalmente creo que el problema de esta exposición es que nos hemos acostumbrado tan mal al resto de exposiciones que hay en Zaragoza, pues La Lonja, Palacio Montemuzo, Paraninfo y demás, que vas a este tipo de cosas, que más que una exposición es promoción. Entonces, lógicamente hay que tener en cuenta que vas a FNAC y que vas a una sala, pues como hemos dicho, multidisciplinar, que hay pues desde, o sea, ahí va gente desde músicos, presentaciones de libros y demás. Entonces el espacio es lo que es. Por un lado, pues en cierto modo se agradece que tengan una iniciativa así, o sea, que por lo menos hagan una cierta exposición. Pero claro, por otro lado es la de literalmente yo vengo a hablar de mi libro y vale, sacas ilustraciones, que en este caso son de tres libros. Y pues no sé, a mí me dejó bastante. De hecho, creo que duramos 10 minutos en la exposición, tampoco vamos a mentir. Y bueno, no sé, yo creo que es lo que he dicho antes, que estamos tan mal acostumbrados, en ese mal entre comillas, que cuando vamos a. O cuando se va a este tipo de iniciativas y se ve, pues lo que hay, que tiene lógicamente un fondo. O sea, digo lógicamente porque vas a FNAC, no vas a un lugar público, pero se nota ese trasfondo de, pues mira, estas son algunas de las obras de los libros. Si quieres ver más, pues te compras el libro y ya está. Entonces, como está ese matiz que es tan diferente a lo que estamos acostumbrados, pues entiendo que ese es el motivo por el que te quedas con un sabor pues amargo al salir muy rápidamente de esa exposición. Porque si también ahondamos en el tema cantidad de contenidos, creo que había 15 cuadros. Pues habría 4 por cada libro, pues igual 12 y bueno, como un texto introductorio. Pero claro, es lo que has dicho, hay que tener en cuenta que no vas a una sala de exposiciones, vas a una tienda. Entonces, pues bueno, las expectativas ya las puedes tener. Y luego también hay que tener en cuenta el título. El título ya te dice, esto no es una exposición. Así que en realidad no engaña. Y bueno, pues es básicamente lo que has dicho, un poco promocionar, pues en este caso los libros y al artista, ¿no? Jean Julien. Y estas tres obras que ha hecho. Si lo tiramos por el título, ahí tengo que dar, o sea, quitar mi sombrero y decir ole, por dos motivos, porque efectivamente eso no es una exposición, y en segundo lugar porque ese cierto regusto a Magritte, que no solamente en la exposición, sino en uno de los libros que hemos nombrado, pues bueno, pues lo vamos a tirar un poco por ahí para decir, bueno, venga, vamos a darle algo positivo, porque realmente pues eso es una exposición que si vas por FNAC, y pues aparte de ver los CDs, libros y demás, pues te bajas, lo ves en 5 o 10 minutitos y te vas para tu casa sin que te haya cambiado la vida, pero bueno, por lo menos ves dibujos. Entonces, si lo tiramos por el título y bueno, por Magritte, pues le vamos a dar ese puntito positivo que yo personalmente no lo puedo dar por otros lados. Entonces, bueno, también es un poco, aparte, lo que hemos dicho antes de la promoción del artista, que yo, por ejemplo, sí que lo conocía porque lo seguía en Instagram y me gustaba mucho su trabajo. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sabía que tenía estos libros publicados como con un enfoque pues eso, más infantil, ¿no? O para los más jóvenes. Entonces también es una forma de conocerlo. Y si luego pues te apetece investigar más sobre él, por ejemplo, a mí me parece mucho más interesante lo que cuelga en Instagram, que son cosas como más diferentes. Entonces, pues bueno, también te ayuda a descubrir cosas. Claro, pero es que precisamente es lo que he dicho antes, es pues aquí tienes los tres. Es que además, tal cual entras en la sala a mano izquierda hay unas estanterías que, por lo que sea, están llenas de esos tres libros. Casualidades de, no sé, se habrán alineado los astros. Pero eso es lo que comentaba, es, mira, pues si cada libro tiene 20 diapositivas o 20 imágenes, vamos a sacar 4 de cada libro y ya está. Entonces es vender, no hay mucho más. Que no, a ver, que por un lado está bien, porque, bueno, pues es una forma de, pues sí, de dar a conocer. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de quién era Jean Julien, ni de Instagram, ni de ninguna red social. Entonces, bueno, pues ves los trabajos, pero claro, te quedas con esa sensación de que sí, que están muy bien los trabajos, lógicamente no se le quita mérito porque hay que hacerlo, pero y ya está, o sea, si te gusta bien, si no te gusta, pues también, o sea, no hay mucho más que son sacar de ahí. Claro, bueno, pues es que es una tienda, igual que llevan a grupos para que presenten su disco o a escritores para que presenten su libro, pues es otra forma de que, bueno, pues igual no viene el artista, pues igual no sé si vivirá en Francia o dónde vivirá, pero bueno, otra manera de mostrar algo que no sea un disco, por ejemplo. De todas formas, probablemente esta sea la exposición que hemos organizado, porque todos los programas, aunque parezca que no, aunque nosotros creemos que parece que sí, están, pues tenemos nuestros guioncicos y nuestras ideas y tal, y en este fue la de, bueno, un poco lo que salga, porque como es como cuando ves la exposición que dices, puedo salir por 20.000 sitios, o sea, puedo salir por me ha encantado, o me parece una mierda, o bueno, ni fu ni fa, que es, yo me decanto más por esa opción, porque la opción de decir es una mierda, ahí entraríamos en qué está bien y qué está mal. Claro, es que hay que valorar. Pues mira, lo que nos ha quedado claro es que es algo pues más promocional, entonces en ese caso lo cumple y no creo que busque nada más, buscar un placer estético ni nada más así. Entonces, claro, tampoco te vas a poner a valorar eso, teniendo otras exposiciones ahí en Zaragoza. Y lo que sí, a mí la sala de FNAC, no, o sea, no quiero hacer promoción, pero de hecho, siempre subimos fotos a Instagram y estuve a punto de hacerle más fotos a la sala que a la exposición, porque me gusta, no sé qué tiene, esos coloritos tan, y luego el cristal, que parece, el cristal me recuerda, ya estamos derivando un poco porque tampoco hay mucho más que comentar de la exposición, el cristal me recuerda a estas películas que siempre hay alguien que dice, no sé si me están grabando u observando desde atrás o no, y efectivamente ese cristal es transparente, o sea, hay alguien detrás que es el que maneja el proyector y demás. Es un poco de Gran Hermano, ¿no? Sí, y es una sala que en ese sentido me gusta mucho, o sea, no sé por qué. Y además las sillas tampoco es que sean muy cómodas. He estado ahí horas, bueno, una hora, hora y media de alguna presentación de algún libro o algún showcase y tal. Tampoco es que sean muy cómodas, pero no sé, me da una sensación de, yo aquí me quedaría un rato. Luego a los 10, 15 minutos dices, no, yo me voy a mi casa, que para qué voy a estar aquí sentado, que parezco tonto perdido. Pero no sé, o sea que, bueno, hemos derivado un poco por FNAC y la exposición, pues vamos a hacer un poco de síntesis. Que, hombre, recomendada... tampoco, o sea, si vas por FNAC, pues bueno, pues entras, la ves, si te ha parecido una maravilla, pues nos lo haces llegar por redes sociales, y si te ha parecido una cosa que ni fu ni fa, pues también, y si te ha parecido una mierda, pues también nos lo puedes hacer llegar, pero ahí ya empezaremos a reflexionar, a ver, qué es bueno y qué es malo, y igual ahí caen cervezas de por medio, entonces las tres opciones son libres para que nos comentes por redes sociales. Y bueno, eso, que sobre todo pues lo que decíamos antes, que está más dirigido a los pequeños en este caso, que sí que se ven que las imágenes sí que son, pues eso, las caras muy redonditas y muy adaptado para niños, que entonces no es algo tan de adultos. Y no sé si hay que comentar algo más. Bueno, pues ya que has dicho antes de recomendar o no ir a verla, pues bueno, yo más lo que recomendaría es igual conocer un poco el artista. Yo creo que es lo más interesante. Y descubrir qué hacen más allá de esos tres libros que se han publicado. Y poco más, la verdad. Pues como hay poco más que comentar, vamos a pasar ya a la pausita. Y ahora, la pausita. Esta semana la pausita la protagonizan Sheriff y Morgan, que este próximo viernes y sábado han logrado un doblete con ese proyecto que tienen ahí mano a mano, que se titula Píramo. Y de hecho, pues vamos a poner una canción suya, porque, oye... hacer un doblete y encima llenarlo, pues tiene mérito. Así que os dejamos con la canción y después pues proseguimos con la segunda review de este programa. ¿A quién pretendes engañar? Con esa pose tuya de canai. Si rapeas porque no sabes cantar, con una voz que suena a rayo y a cazalla. Tú dime si al menos te sientes capaz de decir la verdad que hay tras esa fachada. Que las palabras son solo un disfraz para ocultar que debajo no hay nada. Que todo se acaba y yo solo quiero ser un desertor del campo de batalla. Se me vence mejor armado de una flor. Y si quieres dispara, acaba conmigo. Prefiero ser nada que ser un cautivo. Me miro a la cara, creo en lo que digo. da igual ser poeta que ser un mendigo. Al otro lado del espejo, que sufres los golpes que encajo, que estás cada día más triste y más viejo, gastando la vida pensando en trabajo. Esos ojos rojos que hay en el reflejo conocen el alma que esconden debajo y no suelen llorar porque no les dejo. No, si fuera por ellos te lloro el tajo. Right. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿En qué momento del camino hemos perdido el control? ¿Qué se supone que la vida se esperaba de mí? Si ya cumplí con casi todo y no me siento mejor, y no me siento mucho mejor. Si me gritan las voces de mi interior y me dicen que deje esta vida, que es tan de mentira y que solo intente ser yo, ya. Estás escuchando Esto no es un museo en Radio Topo. ¡Al loro! ¡La review! Vale, pues comenzamos la segunda review del programa de hoy, que está dedicada a científicas antes que yo. Es una exposición colaborativa entre el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza y centros de enseñanza primaria y secundaria. Entonces, con motivo de la celebración del 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y con los objetivos de poner en valor los referentes históricos de mujeres científicas, fomentar vocaciones y contribuir a cerrar la brecha de género en las ciencias. Está hasta el 31 de marzo en la Sala Odón de Buen del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. Vamos a empezar hablando de la forma, como hacemos casi siempre. Y bueno, pues la sala de exposiciones es, como hemos dicho, la Odón de Buen, que es una sala que se caracteriza porque es semicircular. Y bueno, las paredes son blancas como casi todas las exposiciones que realizan aquí. Y las carteras explicativas están hechas de cartón con el vinilo pegado y los textos correspondientes. Y sí que es verdad que son unas cartelas muy completas que contienen mucha información sin llegar a ser demasiada, sin abrumar. O sea, contienen la información, creemos que necesaria. Y bueno, básicamente es un recorrido cronológico por diferentes épocas de la historia en las que destacan, pues como hemos dicho, estas mujeres científicas y de alguna manera reconocerlas. Y esto lo hacen mediante la distribución de pósters en las paredes, que han hecho, como veremos, los centros educativos, y también una especie de biombos que colocan en el centro y que complementan pues todo este recorrido cronológico que vamos a ver ahora en el contenido. Eso es, porque ya entramos en la cantidad. En este caso son 48 pósters de divulgación científica, más uno, que nosotros entendemos que es un juego. La verdad es que no nos quedó muy claro. Entonces, 48 más uno, lo vamos a dejar ahí. Esto es como 12 más uno, pues igual. Luego, sí que hay que destacar que cada póster pues está centrado y focalizado en la vida y obra de una científica, a la par que en su contexto histórico y sociocultural. De hecho, el museo propuso un listado de científicas, pero había total libertad a la hora de escoger nombres. Y bueno, la distribución ya de forma más concreta es a través de secciones, pues un poco de forma temporal. Había, bueno, un panel que era un poco de introducción, pues el tema de las mujeres y la ciencia, el que te planteaba la pregunta de ¿han sido las mujeres científicas desde época antigua o es algo reciente? ¿La razón de que se conozcan pocas es que las mujeres son menos válidas o que han tenido más obstáculos? Entonces ya esto se puede considerar como el punto de partida para esta exposición. Y luego ya pues iba cronológicamente, pues el primer punto era la Edad Antigua, Grecia y Roma. Tema de pues que las mujeres carecían de todo tipo de derechos, al igual que los esclavos. Y en este sentido pues había algunos ejemplos como Hipatia, Agnodice de Tesalia, María la Hebrea. Luego lo siguiente es la Europa medieval, tema de los monasterios y abadías, pues que las mujeres solo se dedicaban a trabajos artesanos, salvo las religiosas, que esas sí que podían alcanzar una mayor educación. Y algunos de los ejemplos que salían, pues Fátima Alfieri, Alessandra Giuliani, Zulema la astróloga, la sabia. O sea, cuando ponemos ejemplos es que hay un póster dedicado a cada una de estas personas. Luego se pasaba al Renacimiento y Revolución Científica. El interés de educar a las mujeres era hacer de ellas, pues sobre todo, buenas esposas, pero ello también sirvió para la aparición de mujeres eruditas. Destacan, o hay algunos pósters que se ven, por ejemplo, de Isabel de Bohemia, de Marie Merdrack y Sofía Brahe con H intercalada. Luego, la ilustración y mundo moderno, el tema de los salones y los cafés, el momento del progreso. Y ahí sí que se empieza a promoverse la educación de las niñas y la educación fuera de las casas. Y algunos de los pósters que podemos ver, pues Laura Bassi, Jane Colden, Marie Somerville, Marie Lavoisier, Madeleine Bress, Ada Lovelace. Aquí voy alternando pronunciar muy bien y pronunciar muy mal. O sea, si me estás escuchando, esto es maravilloso, ¿eh? María Andreas Casamayor de la Coma, Marie Anning, o sea que la verdad es que hay bastante libertad en este, o sea, libertad, hay bastante abanico en este sentido, que bueno, es algo que pues en este caso sí que se busca. Y sin embargo también hay uno también muy importante y el que más nos llega precisamente por fecha, que es el de la era de la tecnología. Y es pues eso, la idea de la igualdad entre los dos sexos empieza a entenderse a partir de los años 60 sobre todo. Y sí que se ven cambios en las barreras legales, pero solo en los países desarrollados. Y algunos de los ejemplos, pues Ángela García de la Puerta, Emmy Noether, Rachel Carson, María Gimbutas, Irene Jolette Curie, Vera Rubin, Henrietta Swan Leavitt, Grace Murray Hopper, Sonia Baber, Rita Levi, Montalcini, Katia Graf, Dorothy Hodkin, María Antonia Zorraguino, Valentina Tersekova, Margarita Salas, y yo creo que prácticamente hemos nombrado todos los que hay. Pero lo que, porque si no esto se queda muy corto, lo que hemos hecho, que es una variante que últimamente estamos adaptando porque nos gusta y también es una forma de exponer no solamente la exposición sino nuestro punto de vista, entonces hacemos un 2x1, que esto ni un supermercado lo ha montado también. Entonces lo que vamos a hacer es una selección de, o hemos hecho una selección de 5 y 5, y vamos a comentar pues no solamente qué persona hemos elegido, en este caso pues mujer científica, sino también un poco el diseño del póster, porque había algunos que estaban mejor, algunos que estaban un poco peor, y bueno, entre medias había unos cuantos. Entonces voy a empezar yo con, vamos a intentar ir de forma cronológica. El póster, o sea, no va por orden de me ha gustado más este que este, sino pues realmente esto lo hemos seleccionado un poco más por orden cronológico. Por empezar, porque también me parece muy interesante, con Hipatia, que fue filósofa, maestra neoplatónica, que sobre todo está con matemáticas y en astronomía, que a mí me gusta mucho reivindicar su papel, sobre todo desde 2009, desde que vi la película Ágora de Amenábar. Entonces, hasta entonces un inculto total, pero desde entonces me gustó mucho, para que digan que el cine español no aporta nada. Y en cuanto al diseño, pues sí que me gustó ver códigos QR, por ejemplo, que te mandaban directamente un vídeo, o el tema de las referencias, que bueno, para quienes estén más acostumbrados a tener que hacer referencias bibliográficas y demás, pues ver las referencias pues nunca viene mal, a la par que quien no está acostumbrado, pues decir, ah, pues mira, lo han sacado de aquí y de aquí, pues también es algo que está guay. Otra científica que hemos elegido es Zulema, la astróloga, también conocida como La Sabia, que bueno, fue una astrónoma andalusí. Y en este caso del diseño nos llamó la atención porque pues estaba hecho ya por su profesión, ¿no? Como un espacio con diferentes planetas. Y en cada planeta pues era como un desplegable y pues ahí contenía tanta información sobre la vida como los logros que había tenido y básicamente pues esta biografía y contexto cultural que yo creo que está en casi todos los pósters. Y también un dato curioso de este póster es que estaba la información tanto en español como en inglés, así que era así todo como muy, muy internacional. La segunda por mi parte es Marie Merdrac, que fue alquimista y química, nacida en París en 1610. Y que empezó a trabajar el tema del feminismo, y de hecho pues destaca alguna de sus frases, como por ejemplo, que las mentes no tienen sexo, y que si las mentes de las mujeres se cultivaran como las de los hombres, y se usara tanto tiempo y energía para instruir las mentes de aquellas, igualarían a las de estos. Entonces también pues es un reivindicar el tema del feminismo tan en boga últimamente. Y en cuanto al diseño, pues también el código QR, que la verdad es que no los he seleccionado porque tengan códigos QR, pero incluir este tipo de tecnología pues me parece muy interesante. Además, en este caso era una animación. Y luego el tema de su orden por colores y el fondo blanco, pues la verdad es que me gustó, porque cuando te pones a leer una cosa con el fondo blanco y puedes leer bien las palabras, frases y párrafos, pues es algo que se agradece, sobre todo si tienes 48 pósters y tienes que leer todos. Otro póster seleccionado es el de Jane Colden, que fue la primera mujer científica botánica en su país, en Estados Unidos. Y bueno, eruditos contemporáneos afirman que fue la primera mujer científica en toda América. En este caso, el diseño es, bueno, pues contiene la biografía con el contexto histórico, social y político, con lo cual así bastante, bastante completo para ubicarla. Esta también tenía un código QR, que además era interesante porque redirigía al análisis manuscrito etnobotánico que hicieron los Colden. Además, la verdad es que casi todos los pósters estaban pues así decorados un poco con el motivo, ¿no?, de cada científica, y en este caso pues había tanto dibujos como plantas reales pegadas en el póster y con sus nombres científicos. Y ya que hablamos de pósters modificados o adecuados para la ocasión, el de Mary Anning, que se considera como la madre de la paleontología, que bueno, fue la que descubrió los primeros huesos de dinosaurios, sacudiendo el creacionismo y la prueba de la extinción de las especies. Ahí es nada. Y a mí este diseño me encantó porque es un pterosaurus azul enorme, que recuerda al monstruo del lago Ness. Enorme azul y con cositas pegadas, pues sobre todo de cosas de fósiles del pterosaurus y demás, que está muy guay. A mí me gustó mucho porque es muy, muy visual y todo lo que... O sea, en este caso no había mucha letra, pero sí que te llamaba la atención y de hecho al final terminé indagando más de Mary Anning, que quieras que no, pues también es una de las intenciones que tiene este tipo de exposiciones. No simplemente ponerte la información y te lo lees y te vas a tu casa, sino, ostras, ¿y esto? ¿Y si miro esto? Y sí. Entonces, chapo para este póster. Sí, yo creo que eso es de lo más guay de la expo, que igual había un montón de nombres que no conocías, tristemente, y que eso te apetece pues descubrir qué más hicieron y sí, indagar más. La siguiente científica es Irene Joliot-Curie, que bueno, fue la hija de Marie Curie y Pierre Curie, y fue física y química, y además fue enfermera de radiología durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues realizó numerosas investigaciones, incluso se le otorgó el Premio Nobel de Química en 1935 por su descubrimiento de la radiactividad artificial. En este caso, el diseño llama la atención porque es como bastante caótico, tiene muchos elementos, parece casi un collage de cosas, pero que va también muy en relación, ¿no?, con, no sé, con la idea de la ciencia y no sé, me gustó mucho por eso. Y bueno, pues hay un texto sobre la vida, también el contexto histórico y sociocultural, evidentemente pues con la Primera Guerra Mundial, también los logros y premios que ganó, y también en este caso un código QR a un vídeo. Y todo esto se completa con imágenes de ella y de su familia, evidentemente. Seguimos con Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer que viajó al espacio en 1963 con una nave soviética. Y en este caso la he seleccionado, aparte de porque ser la primera mujer que va al espacio, pues de la marinera, y además en el 63, por el diseño, porque me gustó mucho la organización que tenía, pues sobre todo por como eran preguntas, era pues quién es, de dónde es, alguna anécdota que el titular era qué curioso, y luego debajo te ponía la anécdota, así muy, me gustó mucho la leyenda, y sobre todo abajo una línea temporal, que eso a mí me parece clave. Si estás exponiendo la vida de alguien, me parece clave. Esto es como cuando te pones a ver la discografía de una banda y dices, ah, pues en este año saco, bueno, la de los Beatles, por ejemplo, y ves como el Sgt. Pepper's y dices, hasta aquí hemos llegado. Entonces me gustó mucho. O sea, yo es que soy un enamorado de las líneas del tiempo, entonces, bueno, y además Valentina Tereshkova, pues también otro 2x1. Pues ya que hablábamos del espacio, otra científica es Henrietta Swan Leavitt, que fue astrónoma y estudió las estrellas variables cefeidas en el observatorio del Harvard College, y descubrió y catalogó estrellas, y además hasta desarrolló un método para medir distancias entre galaxias y entre estrellas. Yo creo que el diseño de este póster es de mis favoritos, o si no mi favorito. Y bueno, aparece un texto sobre su vida, acompañado de viñetas que están pues dibujadas por los niños, así a modo de cómic. E incluso aparecen incluso frases que han escrito así como reivindicativas, que dice como, no quiero ser princesa, quiero ser astrónoma. O si nos dejaran a las mujeres investigar. Entonces, pues bueno, está lleno así de detallitos que están guays. Y bueno, cierro ya con mi selección, en este caso con Dorothy Vaughan, quien trabajó en la NASA en 1943, falleció en 2008 y fue medalla de oro del Congreso estadounidense a las matemáticas de la NASA en 2019, que al igual que si empezado con Hipatia tenía su peli, ahora pues en este caso también tiene peli de 2017 que se titula Figuras Ocultas, película que también vi y me gustó mucho. Y bueno, en cuanto al diseño, pues también bastante organizado, tema de pues por puntitos y por fechas, y alguna falta de ortografía sí que vi, el tema de los nombres propios igual hay que revisarlo un poquito, pero en general muy bien. Y bueno, sobre todo pues el en este caso pues Dorothy, pues el valorar lo que se tiene sobre todo en la NASA, pues a mí me parece un reconocimiento muy bonito. Y ya con esto cierro mi selección de 5. Y la última de esta selección, de esta humilde selección, es Jane Goodall, que bueno, es la primatóloga, antropóloga y mensajera de la paz y tantas cosas. Y bueno, la conocía como mayor experta en chimpancés, con su estudio de hasta 55 años sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes. En este caso el diseño es muy simple, pues aparecen todo imágenes de ella con chimpancés, pero básicamente pues es lo que se quiere transmitir. Y luego papeles desplegables también con su vida y de nuevo los logros y todos los descubrimientos que ha hecho a lo largo de tantos años de estudio. Entonces yo creo que después de esta selección podemos ya hacer como un poco resumen de lo que nos ha parecido esta expo y destacar cositas. A ver, a mí la expo, la idea me pareció, o sea, yo cuando la vi de planteamiento me gustó, sobre todo el tema de, bueno, involucrar a los alumnos que hagan una aplicación práctica. Además, cuando mezclas pues también el tema de mujeres científicas, pues también me parece una unión muy interesante. Luego la calidad, pues te puedes centrar más o menos, porque aquí eso es importante hasta cierto punto. O sea, vimos que había premios para el mejor de primaria y el mejor de secundaria. Por mí, si no los hubiesen dado mejor, me dan exactamente igual. Lo que pasa que yo es algo personal contra los premios. Pero, a ver, ya que lo haces, pues lógicamente habrá alguno mejor y habrá alguno peor. Pero la idea, cuando pretendes hacer este tipo de exposiciones colaborativas, pues es, sobre todo en este caso, el tema de las mujeres científicas. Entonces, a mí me parece una exposición muy interesante, que igual para verla pues te pegas un ratico, porque 48 pósters más el juego, entendemos como juego, que ahí no vamos a entrar, porque si no nos pegaríamos un cuarto de hora hablando solo de eso. Entonces, personalmente, pues recomiendo ir a verla, porque, bueno, es una aplicación práctica de la educación y los proyectos colaborativos entre diversos centros, y que quieras que no, pues es una visita más al Paraninfo, que eso nunca viene mal. Entonces, pues hasta ahí mi opinión.

pues el tema de cultura basura y juventud en llamas, pues rondan por estas mentes de estos creadores. Y además también tienen Radio Voluntas con variados programas de radio. Es decir, gente que tampoco para y que la verdad es que yo vi el número 49 y no entendí ni la mitad. Y por eso mismo me flipo. O sea, cuando ves una revista que habla de estas cosas y no entiendes una mierda hablando mal, a mí me flipa porque no sé por dónde cogerlo. Entonces, o es que no pillo las cosas o es que van un pasito más para allá. Y yo creo que es un poco 50-50. Entonces, Voluntas, si podéis pillarla, además suele estar en la zona de, pues, sobre todo la Magdalena y demás, o sea que si se puede pillar, yo personalmente la recomiendo. Otra cosa es que la entiendas, que eso ya es más complicado, pero totalmente recomendada. Y ahora pasamos a hablar de una revista que en este caso es online, que es Cero Grados, y bueno, surge en el ámbito de la Universidad de Zaragoza dentro del grado de periodismo y apuesta pues también por la cultura y el periodismo narrativo como dos de sus pilares fundamentales, que pues tratan temas también como la literatura, el arte, el cine, el feminismo, el teatro, la filosofía, y lo hacen pues mediante narrativas, crónicas, reportajes o entrevistas. Entonces, pues bueno, todas estas revistas vemos que van orientadas a la cultura, que es básicamente lo que hacen las revistas culturales, pero como desde puntos de vista diferentes o que lo hacen de manera diferente. Entonces, no sé si habrá más revistas. En este caso, animamos a que nos informéis de ello porque estaría muy guay conocer más. Y bueno, la verdad es que son alternativas diferentes, ¿no? Pues como un programa de radio, pues otras formas de conocer lo que se está haciendo por aquí. Y con esto ya podemos pasar a conocer los eventos destacados de la semana. Agenda semanal. Empezamos la agenda semanal, que ya se ha convertido más en una selección de qué exposiciones cierran esta semana, valga la redundancia. En este caso hay que destacar dos, una, la de Tintín y la Luna, 50 años de la primera misión tripulada, que ahora mismo no recuerdo en qué programa hicimos la review, pero bueno, ahí está, que está en el Quesa Forum hasta el 1 de marzo. Y por otro lado, Colores Marcianos, que también termina el 1 de marzo y está en el espacio tránsito del Centro de Historias. Y ya, pues una vez comentadas las exposiciones que terminan esta semana, voy a intentar no repetir semana, pues la opción o el plan destacado, empiezo yo ya que he empezado a hablar en la agenda. Bueno, el jueves 27 la verdad es que tengo planificada toda la tarde en Utopía. En primer lugar, por una exposición con motivo de 48 Cube, Playalets, de Edu Cortina y Jaguar, que es una exposición de reciente, bueno, el día 19 creo que la inauguraron, y que en este caso va a contar con actuaciones en directo de Gustavo Jiménez, María de Herrada y Franco de Terioro. Esto a las 7. Y luego a las 8 y media hay un espectáculo de Rúcula, Sus, que en este caso es de pago, son 5 euros, pero tiene una pinta muy interesante. O sea que toda la tarde, si me queréis ver, pues en Utopía estaré. Pues ya que hablamos del jueves, otra alternativa diferente, bastante diferente, es el ciclo Lírica en la Magna, que pues el jueves 27 a las 7 y media hacen Verdi da Cámara, y es en el aula Magna del Paraninfo, y en este caso son 6 euros la entrada. Y un poco un tema, un evento alternativo es el Tiger Maker, diseño y grabado láser sobre tela vaquera, que realizan en Utopía el viernes 28 a las 6 de la tarde, y que en este caso es gratis y la verdad es que bastante curioso e interesante. Bueno, y con esto pues os tenemos que avisar de que este próximo fin de semana la verdad es que va a venir bastante, bueno, va a venir y viene bastante cargadito musicalmente. De hecho, no sabemos cuántas stories vamos a tener que poner en Instagram o subir en Instagram para que quepan todos los conciertos, ya avisamos. Pero sin embargo, la canción con la que terminamos este episodio número 24 estaba clara desde la primera vez que la escuchamos, y se anunció que iban a pasar por la Sala López, concretamente este jueves 27, y hablamos de Nanowire of Steel. Bueno, la verdad es que es bizarra, pero bueno, cuando la escuchéis lo vais a entender. Pero antes os recordamos que podéis tener al alcance toda la información en nuestras redes sociales, en @estonosunmuseozgz, tanto en Instagram como en Facebook, y que nuestro Instagram desde el domingo por la noche hasta el martes, la verdad es que es bien bonito de ver, ¿eh? O sea, tenemos un feed que vamos, que ni el Festival de Música Independiente de Zaragoza.